Bueno, Fernando Tornillate es el director de imagen y comunicación de la AFSCA, y vamos a conversar con él porque a partir de la presentación de hoy de Clarín, bueno, hay muchos interrogantes y a partir obviamente del propio fallo de la Corte. Fernando, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, Fernando, en principio te pregunto, aparentemente el AFSCA va a abocarse al estudio del plan que presentó Clarín. Sí, efectivamente, para nosotros es un paso muy importante el que se ha producido en el día de hoy, como lo había sido la semana pasada el paso de la Corte Suprema de Justicia, pero en esta oportunidad la verdad que es una gran satisfacción para nosotros haber conseguido que el grupo que aún no se había adecuado a la ley de medios, que no había aceptado todavía los límites impuestos por la ley y que se resistía a presentar su plan de adecuación voluntaria, bueno, se haya acercado una propuesta tomando como referencia la propuesta hecha anteriormente por el grupo Fintech, que es socio de Cablevisión en un 40%. Uh-huh. Te pregunto, Fernando, ¿qué impresión te causó el saber, bueno, supongo que sí estás enterado, esta expresión de Delía, la adecuación del grupo Clarín debería hacerse con cuchillo de carnicero? La verdad que no sé en qué momento se produjo, en qué contexto, así que realmente no podría expresarme respecto de esas declaraciones. Realmente me parece, sí, muchísimo más importante el poder conversar respecto de la importancia de que todos los grupos de medios acepten las reglas que han sido determinadas por la democracia de nuestro país para todos los argentinos y no solo para uno. Así que sobre esas expresiones lamentablemente no tengo ninguna opinión porque no las conozco, no conozco también tampoco el contexto en el que se han producido. Creo que hoy es un día importante para todos los argentinos y argentinas, porque después de que el gobierno nacional hace ya 4 o 5 años impulsó una ley de servicio de comunicación audiovisual, después de que el Congreso transformó ese proyecto en una ley y después de que pasados largos 4 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió confirmar la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, finalmente hemos logrado que el único grupo de empresario que no había presentado una propuesta de adecuación voluntaria se avenga ante las leyes de la democracia y del Estado de Derecho y también presente su propuesta. Creo que es una noticia más que importante, ¿no? Fernando, vos has repetido en un par de oportunidades en esta charla que tenemos, el único grupo que faltaba, ¿hay algunas dudas respecto de la adecuación de otros grupos, no es cierto? Sí. Por ejemplo, Telefe se dice que es parte de la propiedad de un grupo español y que eso está prohibido por la ley, que Canal 9 no completa los términos de programación nacional que debería, que también es de un grupo extranjero, que Cristóbal López es un concesionario de servicio público y que en esa condición no podría ser dueño de un medio por la propia letra de la ley. ¿Qué tenés para decir respecto de todo esto? Bueno, son dos cosas distintas de las que vos enumeraste recién. Hay dos aspectos distintos. Uno tiene que ver con la adecuación y con lo normado en el artículo 161 de la ley, que es el proceso de adecuación que tienen que tener las empresas que se exceden del artículo 45, de los límites establecidos en el artículo 45, y otro, que el que referías creo que de Canal 9, respecto de las cuotas de programación nacional o de las y demás. Bueno, respecto de los primeros casos, te cuento que hay en este periodo, o sea, desde que nosotros llegamos al AFSCA, el 7 de diciembre vencía el plazo para la presentación de de los planes de adecuación voluntaria. Hasta esa oportunidad se presentaron 39 empresas. 39 empresas hicieron una presentación formal en el organismo. Algunas de ellas planteando posibilidades de adecuación, planes de adecuación, otras explicando que no necesitaban adecuarse por determinadas características que tienen las empresas, explicando cuáles eran las composiciones accionarias, las actividades, las otras actividades a las que se podían dedicar los licenciatarios y demás. De las 39 propuestas que se presentaron hace un poco menos de un año atrás, 29 han sido tratadas por el directorio del AFCA, 15 de ellas fueron, se determinó que no necesitaban adecuación porque justamente se enmarcaban dentro de los límites establecidos en la ley, y 14 iniciaron su proceso de adecuación voluntaria porque fueron aprobadas por el directorio. Restan aprobar las, o tratar, mejor dicho, por parte del directorio, 10 propuestas más. Dentro de esas 10 propuestas que restan ser tratadas por el directorio de AFCA y que están en distintas áreas del organismo cumpliendo con el análisis de los planes de adecuación, se encuentran algunas que vos mencionabas recién. Por ejemplo, la del caso de Telefónica o del grupo Telefe, perteneciente a la unidad de negocios de Telefónica en Argentina, que así se expresa. Y después también hay otros como Telecentro, el grupo Ustro, perteneciente a Villa Manzano, dos propuestas presentadas por hijos de que tienen distintas empresas cada uno. Bueno, varios casos más que quedan entre estos 10 por ser tratados. Como vos sabés, porque te has también dedicado un poco al análisis de situaciones económicas, la diversidad de actividades que pueda llegar a tener una empresa medita cuando se trata de este tipo de grupos, que muchas veces se dedican a mucho más que actividades solamente de servicios de visual y que prestan otros servicios y otro tipo de cosas, ameritan un análisis muy exhaustivo de parte del Estado. Análisis que necesita ser cruzado por distintas áreas del Estado, ya no solo del organismo al que nosotros pertenecemos, que es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también requerir información a otras áreas, incluso en algunos casos, como puede tratarse de algunos de los que vos mencionas, respecto de si tienen o no vinculación con empresas extranjeras y si esas empresas extranjeras se encuadran dentro de convenios de reciprocidad entre Argentina y otros países o si directamente no corresponden y no pueden prestar servicios de comunicación. Todo eso forma parte de análisis que después se producen dictámenes jurídicos y el directorio del AFCA los aprueba o los desaprueba. El caso de Telefe, que vos mencionabas, es uno de esos. La empresa argumenta que no existe conexidad entre la empresa del grupo de la Telefónica, la que presta el servicio de teléfonos y la empresa extranjera, la empresa española Telefónica, sino que es un grupo específicamente dedicado, una unidad específicamente dedicada al rubro de audiovisual. Decirle que se lo cuenten al contador, que lo claro, está, bueno, que lo está metiendo en los balances. Eso debe, por eso, todo esto que vos decís y los balances de las empresas y demás son evaluados por el organismo en el que nosotros nos desempeñamos, y en la medida en que se encuadren dentro de la ley serán aprobados por el AFCA, y en la medida en que no se encuadren no serán aprobados por el AFCA. Otros grupos como el que refería, del caso del grupo Adad Índalo, la transferencia al grupo Índalo estuvo sujeta a la venta al desprendimiento de dos empresas, de dos de los medios en los que excedía, porque estaba excediendo en dos medios en la capital federal, solamente podía tener 3 licencias, tenía 5, entonces se estaba excediendo en lo que tiene que ver con la limitación al espectro radioeléctrico en un distrito, en dos se estaba desprendiendo de TKM y de Vale, que son dos radios de FM de la capital federal. En estos casos, Carlos... Ahora, el caso de Cristóbal López... Digamos, no va tanto, a lo mejor, su no cumplimiento de la ley por el lado del exceso, sino por el lado de que López es un concesionario es concesionario en áreas de petróleo. Y la ley prohíbe a un concesionario del Estado, al mismo tiempo, tener una señal periodística, digamos. Todas las limitaciones que estaban consagradas en los artículos de la ley y que impiden han sido tenidas en cuenta para estos casos, para todos los casos, y en la medida en que no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. El AFCA evaluó a partir de la declaración de estos empresarios y además a partir de análisis propio que hace el organismo, que se enmarcaba dentro de la ley y por eso se aprobó la transferencia. Por ejemplo, el mismo caso se planteó respecto de lo de electroingeniería, casinos, ¿no? Hay determinadas actividades, y esto es bueno saberlo, hay determinadas actividades que a vos, a mí, nos pueden simpatizar más o menos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que, esto fue uno de los argumentos muy esgrimidos por el grupo Garín, cómo puede ser que alguien que explota casinos tenga medios de comunicación? En el caso mío, te digo, Fernando, no va por el lado de la actividad, sino por la letra clara de la ley, en el sentido que dice que un concesionario del Estado no puede, al mismo tiempo, tener una empresa de medios, digamos. Y acá... En el caso del concesionario del servicio público, como la actividad de la que se trataba no está considerado servicio público, de aquellos lugares donde sí tenía servicios públicos, la empresa Índalo recompuso su situación accionaria, se desprendió de los márgenes que correspondía desprenderse y está permitido y aprobado por el organismo que pueda prestar servicios de comunicación audiovisual. Uh-huh. Tiago, respecto de lo que ha sido parte del fallo de la Corte, alguna pregunta. Fernando, como establece la constitucionalidad de los artículos en discusión, el fallo también pone, digamos, alguna cuestión a ser cumplida por parte del Estado, en este caso por parte de la agencia de ustedes, en el sentido de, bueno, no ser una agencia parcial, arbitraria, que tenga, bueno, una manifiesta posición, digamos, de animadversión respecto a un determinado grupo. Y, bueno, hubo algunas manifestaciones del presidente del AFSCA que ponen esas cuestiones de imparcialidad, de, bueno, de equidistancia y de no animadversión un poco en duda, ¿no es cierto? ¿Tenés algo para decirme al respecto? Sí, por supuesto. Yo, ante todo, te agradezco cómo que me hagas estas preguntas, que me permitas contestarlas, y además que me estás con toda la crudeza, pero además con la templanza con que está bueno el intercambio. La verdad que sinceramente lo valoro. Y paso a darte mi opinión al respecto. El fallo de la Corte, que dividimos en dos aspectos, como todos los fallos, digamos. Hay una parte de considerandos y hay una parte resolutiva, ¿sí? Uh-huh. Los criterios de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así definidos como criterios de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son estos que vos acabás de mencionar, algunos de esos que vos acabás de mencionar, y que forman parte de los considerandos, no de la parte resolutiva. Así todo, aun cuando forman parte de los considerandos y no de la parte resolutiva, nosotros coincidimos absolutamente con esos criterios de aplicación que promueven algunos miembros de la Corte en el fallo, ¿no? Que son absolutamente valederos y que hay que absolutamente tenerlos en cuenta. Los compartimos plenamente. ¿Qué ocurre? El grupo Clarín, que hasta el día de hoy no se había venido a cumplir con las disposiciones vigentes y por ahora se mantenía al margen de la adecuación voluntaria, insistió mucho en uno de esos aspectos, que es, insiste aún, sobre el tema de la comentación de imparcialidad, de independencia del organismo. Como efectivamente lo dice la Corte, el organismo debe ser un organismo independiente y no sujeto a ningún tipo de presiones, ni del gobierno ni de las empresas. Esa parte se le olvidaron un poco de decir desde el grupo Clarín, la parte de que sea independiente y no recibir presiones de las empresas. Pero no importa, digamos que forma parte del juego empresarial que quiere hacer Clarín, y es legítimo que escondan una partecita tal vez para poder quedar más o menos bien parados. Pero lo cierto es que la recomendación de la Corte es de ese lado y nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, en sus artículos 12, 13 y 14... que forman parte del capítulo segundo del título primero de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en esos artículos se establece cómo se integra el directorio de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y cómo se designan sus miembros. Sus miembros se designan a partir de dos miembros nominados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres miembros nominados por el Congreso, a saber, uno por la primera minoría, otro por la segunda minoría y otro por la tercera minoría. Y finalmente dos miembros designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Los dos pertenecientes recomendados por el Poder Ejecutivo obviamente son recomendados por el Poder Ejecutivo, no son apolíticos como sugirió que deberían ser Macri, son miembros recomendados por el Poder Ejecutivo. El miembro recomendado por la primera minoría pertenece a la primera minoría, el recomendado por la segunda minoría es Marcelo Stuburin, recomendado por la Unión Cívica Radical, que dudó, curiosamente nadie cuestiona su pertenencia política. Y el tercero pertenece a la tercera minoría, que debería ser del pero que nominaron a una persona que fue impugnada. Después está Seminara y Schiffer, que pertenecen al COFECA, Seminara y Capitanich, que pertenecen al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Es decir, todos los miembros están designados por quien tiene que ser designado. Obviamente, en la democracia, quienes llegan a ocupar cargos del Estado pertenecen a partidos políticos, porque es un sistema, porque nuestra democracia se basa en partidos políticos, y por lo tanto quienes llegan al Estado tienen una pertenencia partidaria y una afinidad ideológica, un núcleo de ideas, de pensamientos, pero obviamente a la hora de actuar no dejan de lado eso, desde su lugar, desde donde fueron nominados, impulsan las políticas que tienen que impulsar, ajustados a los criterios establecidos por la ley. No pueden hacer nada por fuera de la ley, y todo lo que hacen tiene que estar dentro de la ley. Fernando, se me acabó el tiempo, obviamente me quedaría conversando un rato más contigo. Te agradezco tu apertura también, te agradezco que te hayas prestado sinceramente a este reportaje y nos encontraremos seguramente en el futuro. Te dejo un abrazo. Carlos, yo también te dejo un abrazo y ratifico lo que te decía en un principio. Es muy importante que se debatan, que se discutan todas estas cosas, y es muy importante también que por fin, luego de 4 años, hayamos conseguido, todos los argentinos, no es un triunfo nuestro en particular, en absoluto, los argentinos hemos conseguido que todas las empresas que deben ajustarse a la ley, así lo hagan. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, chau, chau. Fernando Tornillates, director de imagen y comunicación del AFSCA. Bueno, es positivo, creo yo, que una persona que evidentemente no comparte conmigo los puntos de vista, yo no los comparto con él, podamos conversar civilizadamente, ¿no es cierto? Y no con cuchillo de carnicero.